ese bache. Gracias, gracias. Recuerdo aquel día que te la conquistabas tú, mostrando tu risa y tu mirada a plena luz. Vestida de flores, con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusión. No te amé a primera vista, pero sentí algo especial. Por la inocencia de tu sonrisa, me podía enamorar. Pero todo quedó, quedó. ¡Ahora el coro! ¡Más fuerte ese coro! Se llegó. Que hoy no estés cerca de mí. Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui. Si solo estuvieras a mi lado, te diría las cosas que antes de inocente no sabía. Y aunque no pude retenerte, yo me siento muy feliz. Gracias.